El sapo Iscariote es fiscal total. Es un sapo venenoso, un ser de ciénagas y cloacas, las cloacas de tu estado.